Se está implementando en distintos lugares del país, cada vez más las universidades, los museos, los espacios públicos de convivencia, las plazas, tienen que ser un lugar para todos, ¿sí? Para todas las personas. La accesibilidad, vuelvo a repetir, no solo discursiva, sino materialmente, con más rampas, con más adaptaciones. Es un balance para mí desde el punto de vista positivo, pero sin negar la necesidad de muchas mejoras que hay que seguir haciendo y que el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, en este sentido, con el subsecretario, lo tienen muy en cuenta y es algo a lo que permanentemente estamos trabajando. Estas políticas de accesibilidad también